Soy Día Jorge y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Joaquín Phoenix se transforma en Napoleón en nueva película. En lo que promete ser una épica película, Joaquín Phoenix interpretará al infame militar francés Napoleón Bonaparte. Finalmente, comenzaron las grabaciones de Napoleón, la nueva película sobre el militar francés que contará con Joaquín Phoenix como protagonista. Así, el actor volverá a trabajar con el director detrás de Gladiator, Ridley Scott. Aunque aún falta bastante para ver el film, sin una fecha confirmada, ya se tiene el primer vistazo, y es que se filtraron las primeras imágenes que muestran al ganador del Oscar en su uniforme militar, en lo que sería todo un cambio para el actor. Hace un tiempo, se anunció que Ridley Scott se reuniría con Joaquin Phoenix para una épica película sobre la vida de Napoleón Bonaparte. El dúo que brilló en Gladiator ahora contará uno de los militares más controversiales y poderosos de la historia. El film, que se estrenará de manera exclusiva en streaming a través de Apple TV Plus, comenzó sus grabaciones en febrero. Por esto, se pudo captar al actor en su traje militar y preparado para grabar una de las escenas. En las primeras fotos de Napoleón, se puede ver a Joaquin Phoenix con el clásico atuendo que muchos asocian al militar francés. Además, se despide de la barba que lo caracterizó en los últimos años para un rostro más limpio. La película de Ridley Scott contará la historia del ascenso y la caída de Napoleón como uno de los militares más divisivos de Francia. Además, explorará su volátil romance con Josephine y los efectos que tuvo en su vida. Originalmente sería Judy Comer, Killing Eve, quien se uniría a Joaquin Phoenix como la esposa de Napoleón. Sin embargo, la actriz debió dejar la producción por conflictos en la agenda. Así se informó que Vanessa Kirby, de The Crown, la reemplazaría. Por su parte, esta es solo una de las películas que preparan a Joaquin Phoenix para los próximos años. El actor ya grabó Disappointment Boulevard, la nueva película del director en terror Ari Aster, conocido por cintas como Hereditary y Midsommar. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!